Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, las 5 de la tarde, en punto, estamos en el aire de la Box de la 102.9 para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Nico, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Un día, un clima cálido hoy, un clima de verano. Demasiado pesado. 30 grados la sensación térmica en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Muy agradable, muy lindo. Ya es como que uno ya se había olvidado de este clima. Ya se había olvidado. Mismo en la parte última de marzo habíamos tenido temperaturas bajas. Bueno, volvió el calorcito. Siempre hay como una ola de calor en abril, ¿no? Es sí. Como que... Es la segunda ola. Claro, es como que sí, la segunda ola viene de una segunda ola de calor también. Exacto. Bueno, estamos en www.fmradiobox.com para que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente conectada a través de Argentina y el resto del mundo. Así que esperamos todos los audios de la gente que nos escucha en España, que está votando, que está participando a través de las redes sociales, @ Radio Box FM en Twitter y también en Instagram. Y si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo al 1164007047, 1164007047, @ Radio Box FM. Y también hoy vamos a sortear ese exquisito huevo de Pascua relleno de... ¡Qué rico! Capitán del Espacio. ¡Qué rico! Se come con la cucharita. Se come con la cucharita, sí. Muy rico. Como, viste, como el Kinder. Sí. Como el Kinder. Ah, claro, que claro. Viene relleno, sí. Así que gracias a lo que nos mandó este huevo para sortear y hoy se va sí o sí. Porque si no, se va a derretir con el chocolate. No, podemos comer uno acá, ¿no? Que está fresquito. No, acá no podemos comer chocolate por la alergia. No podemos. Sí. Así que lo va a comer el que se lo gane. Bueno. ¿Usted no comió huevo de Pascua? No. Me estuve cuidando. Aunque sea un Kinder. Estoy a dieta. Aunque sea un Kinder. ¿Qué no va a comer chocolate? Se habrá comido unos cuantos chocolates. Sí. Bueno, estamos en la segunda ola, que es impresionante. La cantidad de casos que hubo el día de ayer. Hoy no sé si se sabe. Hoy 22.039. 2.000 más que ayer. Sí, sigue aumentando la cifra. Esto es consecuencia del fin de semana largo. Hoy escuchaba a algunos infectólogos que hablaban y decían, y yo para la Semana Santa tendría que haber cerrado todo. Claro. La gente se tendría que haber quedado en su casa viendo Netflix. Pero qué sé yo, ¿cómo cerrás a la gente después del encierro del año pasado? Ahora, todo está por verse, porque no hay que ver si después mismo uno no pide que esto, para bajar estos casos, que se cierre, uno no sabe qué hacer ya. El tema es que hubo muchas advertencias para concientizar a la gente. La gente no acató en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque seguía reuniéndose, porque seguía yendo a bares, a fiestas, Muchos le echan la culpa al comienzo de clases, que yo no creo que sea eso. El fin de semana largo. Las clases estaba todo manejado como burbuja, pero bueno, ahora también hay muchos aislamientos escolares. Exacto. En Semana Santa hubo solamente en Mar del Plata 250.000 personas como turistas alojados en hoteles y demás. En toda la costa atlántica, una cantidad enorme de visitantes que fueron con motivo de las Pascuas. Y obviamente que en muchos de los casos no se respetaba la distancia prudencial. Es increíble el récord de testeos también que se están haciendo, porque se venían haciendo entre 40.000, 30.000, 20.000. Sí, por ahí uno se alarma por las cifras, pero es que se está testeando más. Exacto. Y vos te das cuenta en los alrededores, en los centros de salud, que hay colas y colas de gente. Hay filas de 100 metros, 200 metros. Que no tiene problema en hacer una cola para testearse. Bueno, pero ahí hay otro problema. ¿Por qué? Porque hay gente que es asintomática y gente con síntomas, y no dividen la fila. La fila tiene que estar dividida por los que tienen síntomas y por los que vienen a testearse, porque son contacto estrecho. Hay mucha gente que estuvo con un contacto con alguien que dio positivo y quiere hisoparse o hacerse el test. Tal vez no tiene síntomas, pero quiere hacerse el test, o tuvo síntomas leves. Y hay gente que está sentada en la vereda con fiebre. Y es el hecho de separarlos, también en el caso de que los que van a testearse algunos sean negativos, también es prevenir nuevos positivos, ¿no? Bueno, el virus está circulando, también se habla de la circulación de las nuevas cepas. Uh-huh. Y también hay, bueno, más allá de que hay gente que se vacunó, hay que cuidarse, no hay que distenderse. Uh-huh. Porque hay casos como el del presidente de la nación, que si bien tenía las dos dosis de la Sputnik B, se contagió de COVID. Se contagió de COVID. Y hoy se aisló Mauricio Macri, uh-huh. También Martiniano Molina. ¿Qué pasa? Hubo una reunión, que acá nos mandaron la gacetilla muy importante de la territorial, que es una agrupación que agrupa a una veintena de dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Y ahí Alex Campbell, que fue uno de los participantes, sí, se detectó que tiene COVID positivo. Y en esa reunión hubo un montón de... Acá está la foto que nos mandó Naro, uh-huh, en la cantidad de gente que había. Sí. Sin mucha distancia, sin barbijo en la foto. Así que bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Acá hay más o menos 20 personas con muy poca distancia uno del otro para la foto, al aire libre, eso sí, uh-huh, sin barbijo, pero bueno, ahora se tuvieron que aislar. Mauricio Macri incluido en esta reunión partidaria de la territorial, que agrupa a varios dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, esta reunión que tuvo lugar en San Isidro en el día de ayer. Sí, ahora, es alarmante, no sé si ustedes vieron algunas imágenes de varias líneas de trenes, así como el Roca o el Sarmiento, líneas de trenes que llevan sus vagones abarrotados de gente. Sí. Abarrotados de gente, entonces. Bueno, eso ese es el... Lo que pasa es que, bueno, al estar toda la población yendo a sus lugares de trabajo... Y hay gente esto, que no, esto no es nuevo, esto es antes de la pandemia. Claro, bueno. El tema del transporte público siempre estuvo colapsado, ¿no? No solamente de ahora. Bueno, y los colectivos también van llenos de gente. Y obviamente que para mí, posterior a las vacaciones, comenzando marzo, donde se comenzaba la actividad en general en todo lo que es el AMBA, eso creo que disparó la cantidad de casos, siendo que la gente venía de los centros turísticos, algunas se testeaban, algunas no, porque Provincia de Buenos Aires no te pedía que te controles para nada. Sí, Capital, si eras residente de Capital, te tenías que testear, pero más de un vivo también ha salteado el control, y mismo gente que llegaba de Ezeiza, proveniente de México, proveniente de varios países limítrofes a los cuales también fueron, con mucha gente fue a Brasil de vacaciones, y han pasado por alto o han salteado el control. Yo creo que hay que tomar conciencia ciudadana. Si no tomamos conciencia de cuidarnos, van a volver a cerrar todo, y la idea es que no se cierre todo, porque... No, por ahora se va a cerrar de noche, entre las 22 y las 6 horas, creo. Claro. No sé qué pasó con la Concava. Acá, por ejemplo, en Quilmes, ya a partir de hoy creo que se rige la medida de cerrar los bares a las 22, no sé los restaurantes, porque los restaurantes estaban en ahí porque hay gente que va de noche a cenar y lógicamente que a las 22 es, si no tenés que ir a las 8 de la noche a comer. Claro. Hay gente que por ahí está acostumbrada a ir a comer a las 22, ¿no? Sí. Por ese motivo, hoy no se va a llevar a cabo la presentación de Yagüe en Duncue, que estaban, Yagüe, ¿no? Yagüe Rock en Duncue. Estuvieron los muchachos la semana pasada acá en el estudio anunciando con mucha ilusión esta presentación, pero a raíz de las medidas que se adoptó desde el municipio de Quilmes, no se puede hacer posible esta fecha y se reprogramará. Recordemos que tanto los hospitales, sanatorios y clínicas están en una fase de emergencia, fase 3, y atienden solamente cirugías de urgencia y todo lo que era programado es como que no se le da prioridad hoy a lo programado, sino que se atienden solamente las cirugías. Sí, así debería ser para que queden camas libres para los que lo necesiten, claro, ¿no? Realmente. Algunas cirugías pueden esperar, claro. Otras no. Claro. Entonces, bueno, ese es un tema bastante... controversial. Sí, y también el personal es escaso porque entonces el personal, si bien están vacunados, se siguen aislando, sí, se siguen contagiando, es una cadena que no se termina más. Y el personal de salud está sumamente cansado. Cansado. ¿No? Cansado y entonces... No, y obviamente que la actitud de la gente en cuanto a las fiestas y a las demás, los demás actos que hacen que haya muchos contagios, hace que también el personal de salud vea que la sociedad no toma conciencia. Y eso es preocupante. Así que bueno, a tomar otra vez las medidas que ya conocemos todos, de distanciamiento, de lavado de manos, de la higiene. Acá estamos con el alcohol. Alcohol, mucho alcohol. Entonces, cuando entramos la rociamos también a Maricel. Todo. Porque ella solamente usa perfume, no usa alcohol. Pero también debería usar alcohol. Sí, sí, obviamente. No, tiene el alcoholcito en gel ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero por las dudas la rociamos. Claro. No, sí. No consume. No le fumen un cigarrillo al lado, no, por favor. No hay que fumar. Vamos a empezar con un poquito de música esta tarde. Algo alegre, algo festivo. Ya está con nosotros Vicky. Sí. Sí, podemos poner algo alegre para un poco. Están votando por el artista del mes de abril. Sí. Vamos a sortear el huevo relleno de Capitán del Espacio. Qué rico. Tenemos Frecuencia Retro. Vino Vicky. Más nos podemos pedir. Así que vayamos a un tema, a ver con qué vamos. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, mi vida, me tiene loco todavía. Me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle, y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Sí, yo pierdo la cabeza sin tu calor. Regresa.

Va a ser un formato de serie, ¿no? De salta del cine a la serie. Uh-huh. Así que Loki tendrá su propia serie. Claro. En Disney Max, que es una plataforma estilo Netflix con muchas películas y series para toda la familia, para todo el público. Ahí tenés para ver un montón de cosas. Exacto. Lo que terminó la décima temporada fue The Walking Dead. Este lunes pasado, o el domingo pasado, terminó su décima temporada. Y en agosto se espera, porque ya tiene fecha. ¿Cuántas temporadas va? Va por la número 11, que arranca y ya tiene fecha confirmada el 22 de agosto. La 12. Obviamente por Fox, por Star Channel, en este caso. La 11. Sí. Temporada 11, que es la final. ¿Será la final? Sí, sí. Es la viste que siempre te dicen la final y después no es tan final. Es la serie final, o la temporada final, y después va a tener unas secuelas de varios personajes. Y hasta se está diciendo que van a haber algunas películas, también una trilogía de uno de los personajes, que es Rick Grimes, que es el que arranca esta historia. Uh-huh. Bueno, después vamos a tener más novedades de series y de películas para las plataformas y también para la pantalla grande. Esperemos, bueno, que el cine siga abierto. Sí, esperemos. Yo creo que van a cerrar. Van a cerrar casinos y bingos. Creo que ya se... Ahora con había como una polémica porque creo que se juega un encuentro en el Estadio Único de La Plata. Y ahí suspendieron la vacunación. Claro, suspendieron la vacunación para dar el paso al... El carterito decía eso, suspendida la vacunación por partido... En todo caso, se puede hacer el partido, pero la vacunación la tendría trasladala. Que trasladarla a otro lugar, ¿no? O trasladar el partido. Tantas veces jugó Estudiante o quien es sea. Es muy importante hoy por hoy que la población se vacune para lograr el tan esperado efecto rebaño. Muy bueno lo que está pasando en Israel, que en Israel ya hay normalidad. Bueno, A raíz del éxito de la campaña de vacunación, se logró la tan esperada inmunidad de rebaño, ¿no? Bueno, hay estados de Estados Unidos, por ejemplo, California, que esperan que se abra la actividad normal para julio. Sí, sí, recordemos, sí, para el 4 de julio es la meta del presidente Biden de que la gente en Estados Unidos pueda celebrar como debe ser, como se hace siempre, el día de la independencia. Exacto. Entonces, esa es la meta. Por eso se van a adelantar el inicio de la campaña de vacunación para toda la población. Porque viste que hay sectores, claro, esenciales, por rangos de edad. Pero es para toda la población que se quiera vacunar. Y aparte hay muchos lugares para vacunar. Sí, sí, además están... Están organizados de otra manera. Acá el problema fue que faltan vacunas, lugares para vacunar. Los podés montar en cualquier lado, en una plaza, con una carpa. Es fácil armar la logística. Acá lo que pasa es que no se compraron las vacunas. Ojo, acá hay que destacar que la vacunación es rápida, que la atención es rápida y que la atención es buena. La campaña de vacunación no cabe en duda de que es exitosa. Se valora mucho el trabajo que están haciendo el personal que está activo en los hospitales, en las unidades, en los centros de salud. Y también los voluntarios. Y los voluntarios que están participando. Pero bueno, hace falta mayor cantidad de vacunas para que se puedan vacunar los que tienen patología de riesgo. Claro. Personal de salud también. Personal de salud que todavía no lo llaman. Claro, y que tampoco tienen la segunda dosis. La ciudad de Buenos Aires tiene stock de vacunas hasta el día viernes. Con el cronograma que tienen de vacunación, tienen hasta este viernes. O sea, quedan 2 días de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si en estos días llegan más cargamentos o si se les suministra más dosis a la ciudad y si se reparten también en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Obviamente que se rige por municipios y por cantidad de habitantes, pero como decían varios intendentes, que ellos necesitan las dosis necesarias para el personal de salud que trabaja en dicho distrito o localidad, y que tal vez por que cada 100 personas dan una, es como que no llegan a vacunar al personal de salud. Entonces, hay cosas de la vacunación que se tienen que rever. Y obviamente que tienen que lograr vacunar a los a los más viejos y a los más vulnerables lo más pronto posible. Así que bueno, tenemos que bregar por ello, ¿no? Para que así sea. Vamos a compartir un próximo tema musical. Hay un mensaje. Escúchame, hoy se tiene que llevar el huevo. Hoy se llevan el huevo. Le mandamos un saludo a Margarita que nos escucha siempre. A Margarita siempre, ¿eh? Nos está escuchando. Que nos hizo la pasta flor el otro día. El cumpleaños de ella, ¿no? Y sí, el 11. Fue tu cumpleaños. Ah, bueno, ya lo festejamos acá. En vivo acá. No sé qué le pasó a la gente de Uruguay que se enojó. No sé, ¿nos mandó mensaje hoy? No, no nos mandó. Mira, la, si no me enojás, mandó la torta. Es doble trabajo. Acá nos mandaste. Hoy tendría que haber mandado un catering para celebrar el éxito de Uruguay con el tema del coronavirus. Claro. No mandó nada, ni un mísero saludo. A mí no me mandó así la torta. Así que hoy no van a tener tema de Cristian Castro. Les podemos pasar igual. No sé, vamos a ver. A ver, ¿está ahí? Tenemos un... Ah, hola Nico, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Nosotros cumplimos 6 años, somos el Club Azul Argentina. Y bueno, les mandamos muchos besos. Y nos gustaría escuchar Azul. Pero claro que sí. Así que bueno, un beso muy grande para ustedes. Muchas gracias por el apoyo de siempre, unos genios. Un beso para las chicas, las azulitas del club. Para todas las fans en general y los fans que apoyan a Cristian hace tantos años. Y bueno, un beso grande para Frecuencia Fans. Ah, soy bueno, Azul. Muy bien. Un gusto volver a escuchar a la gente de Azul, ¿eh? Qué grande las azulitas. Así que vamos a dedicarle a Azul. ¿Cómo nos vamos a dedicarle a Azul? Claro. Un temazo de Cristian y también se lo dedicamos a Nunca Voy a Olvidarte. A todos los clubes de fans. Siempre Cristian Castro. ¿Qué más? ¿Cuántos clubes fans tiene? ¿Cuántos? Qué sé yo, todos los sabidos, las pollitas y las polludas. Claro, se tendrían que juntar y hacer el club de fans de Frecuencia Show. ¿O no? Tenemos el club de fans de Frecuencia Show. Claro. Tenemos merchandising, ¿eh? Claro, para regalarles a las chicas, sí. Obvio. Vamos a escuchar entonces a Cristian Azul. ¡Gracias! Bienvenidos a Frecuencia Show. ¿Estamos en el aire o no? Estamos en el aire, sí. Estamos en el aire. Estamos bienvenidos de vuelta ya. Bienvenidos dos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Matías Moholy. Bueno, y hablando de Matías Moholy, vamos a presentarlo a él, que ya está con nosotros con mucha información del deporte nacional / internacional. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Un poquito tarde hoy por trabajo, pero aquí bienvenidos estamos. Bienvenidos a bordo. Aquí estamos, es verdad, hay mucha información internacional y nacional. Está jugando el Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich, partidazo en lo que es la cancha del Bayern en Alemania. 3-2 está ganando el Paris Saint-Germain, está sacando un partido, un resultado. Una pulcritud la cancha. Está sacando un resultado impresionante porque los goles valen doble, ¿sí? Y además esta es la reedición de la final. La última final se la ganó el Bayern Múnich, jugó contra el París, ganó el partido el Bayern y ahora están reeditando la final. Está ganando el Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino 3-2. Además hay más partidos en lo que es la tarde. Está jugando el Porto de Marchesín, el arquero argentino, que pierde 1-0 frente al Chelsea. Mount hizo el gol del Chelsea a los 32 minutos, ya vamos por los 37 del segundo. Además, tenemos información de la Copa Argentina, claro está, porque hoy juega a la noche Atlético Tucumán frente a River. Y de este partido se puede definir que haya o no superclásico. Boca ya espera en octavos de final y este va a ser el ganador de Atlético Tucumán. Si gana River, juega con Boca. Exactamente. Se va a reeditar superclásico primero en la Copa. Y si no, será otra vez Boca Atlético Tucumán, si no. Exactamente, Atlético sí. Tucumán, que en los últimos tiempos ha sido tipo bestia negra para los equipos de Gallardo. No ha podido ganarle mucho y en los cruces así, mano a mano determinantes, lo ganó todos Atlético Tucumán. Creo que hubo un cruce entre Boca y Atlético Tucumán en una Copa Argentina. La Copa Argentina puede ser, sí, que se hayan enfrentado. No, no ahora, hace un tiempo. Hace un tiempo, eso te iba a decir. Además, va a jugar a las 18 horas Vélez frente a Talleres de Córdoba, también por Copa Argentina. Ayer Patronato y Lanús empataron 2-2 y por penales pasó el Patrón. Una sorpresa tal vez ese resultado, pero la Copa Argentina tiene esto de que es un partido. Son 90 minutos y si marcaste mal o no te levantaste con el pie derecho para ese partido, te puede pasar cualquier cosa. Después tenemos que seguir hablando de lo que va a dejar la fecha. La próxima fecha va a jugar Racing e Independiente. Un clásico minado de COVID-19. Hay muchas bajas de parte de los dos. Incluso hasta Julio César Falcioni está con COVID. Uh-huh. Así que bueno, desde acá le deseamos una pronta recuperación al emperador, que recordemos, es un paciente de riesgo por ser recuperado de un cáncer. Uh-huh. Así que bueno, tenemos mucha más información. Después tenemos que hablar también de Messi, del Barcelona, que se acerca y le pelea la liga al Atlético Madrid después de estar muy lejos. Están los tres equipos ahí peleando. Así que bueno, hoy tenemos mucha información para dar. También tenemos de Riquelme, no vamos a hablar nada, sí. Sí, ese es el plato fuerte. Que si bien no dijo nada, dijo mucho Juan Román Riquelme en un video de 60 segundos. Sí, presentando segundos. Una fútbol juvenil, ¿no? Presentando, sí, el predio, ¿no? Mm. Que muchos macristas hicieron eco, muchos de la gestión angelicis hicieron eco, porque Riquelme elogió mucho al predio, y el predio se hizo bajo la gestión de Angelici. Además tenemos fútbol de Italia, ganó el Inter 2-1 al Sassuolo, con goles de Lukaku y Lautaro Martínez, volvió a convertir en delantero argentino, y el Inter se va derechito al campeonato. También ganó la Juventus, y con gol de Dybala, eso hay que remarcarlo. Dybala entró después de ser sancionado por estar en una fiesta clandestina y convirtió para la Juventus. Así que está bueno, todo de fiesta clandestina, acá no se quedaron atrás. Acá no se quedaron atrás, pero me parece que vamos a tener que cuidarnos un poco más porque se viene con todo el COVID-19. Están todos después Tevez se apareció con un peinadito nuevo. Y pasó por la peluquería, Carlos. Entonces nada, trencitas ahí. Además, hoy la última para después desarrollar, 21:30 van a jugar Defensa y Justicia Palmeiras. Esto tiene que ver con la Recopa. Defensa es ganador de la Sudamericana y Palmeiras de la Copa Libertadores. Por lo tanto, el primer partido se da en Varela y se va a jugar esta noche 21:30. Hoy te vas a empachar de información deportiva, de primera mano. Así que no te muevas de ahí. Y seguí mandando tus audios. Exacto, lo haces al 116400-7047 11-6400-7047. La que va a tener su propia película es Cruella. Cruella de Vil. Se viene esa película tan esperada que se va a ver por la plataforma de Disney Más el 28 de mayo. También se espera que se pueda estrenar en los cines. Depende cómo viene esto de las condiciones, ¿no? Claro. Sanitarias, y va a estar protagonizada por Emma Stone. Emma Stone va a personificar a Cruella de Vil, un nuevo largometraje de acción real que retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias de la historia de la cinematografía mundial. Cruella de Vil, que en su momento había sido personificada por Glenn Close, ¿no? Glenn Close en una personificación magnífica. Y después también hubo una versión teatral en Buenos Aires, hace unos años atrás, que la había hecho Reina Rich. Sí. Así que, bueno, pero Cruella de Vil es un personaje del que se le puede sacar mucho el jugo. Sí. Así que vamos a ver qué tal va a estar la ganadora del Oscar por La La Land, Emma Stone, personificando a Cruella de Vil en Cruella. Pero de joven. Claro, en Disney Max a partir del 28 de mayo. Seguimos bueno. Ahora con más música en esta hermosa tarde de Frecuencia Show. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto. Y esos besos dulces me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres, que me quieres. Te lo digo yo. Me dices que me quieres. Sigues queriendo. Y aunque de mí te olvides, te quiero igual. Y aunque todos te digan que esto no te conviene. imposible. Lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Me equivoqué. Y es que no hay manera de olvidar tu voz cuando me dijiste que esto terminó. Y no tengo forma de decirte adiós. Dime quién te quiere. ¿Quién te quiere? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Me equivoqué. Ya tú no sabes qué hacer para olvidarme. Ni yo, ni yo, ni yo. Ay, niña mía, cómo olvidarte. Cómo quisiera yo abrazarte. Y ya no sé si puedo enamorar. Estamos haciendo una votación a través de quién crees que sea la artista del mes de abril de Frecuencia Fans. Entre tres artistas hicimos un paneo y esto es por cantidad de tweets y retweets. Por cantidad de retweets, Denis Arana 130, Natalia Lacunza 101 y gana hasta ahora Joaquín Bondoni con más de 140 retweets. Así que sigan votando porque tenemos todo el mes de abril para saber quién va a ser el artista del mes de Frecuencia Fans. Si Joaquín Bondoni, Natalia Lacunza o Denis Arana. Mechadito, uno de México, uno de Guatemala y un artista de España. Así que así tenemos hoy el panorama. No te olvides que también tenemos el huevo de Pascua relleno de Capitán del Espacio, que lo tenemos que sortear hoy porque si no, vuela por los aires ese huevo. Lo tenemos que lleven porque si no... Si no, lo comemos acá, no hay problema. Sí. 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Esas son las redes. Y si querés bajar la aplicación, www.fmradiovox.com. Se viene Frecuencia Retro, hoy no te lo pierdas porque están haciendo ahí una selección entre Gastón y Damián, increíble. Así que te vamos a sorprender hoy en Frecuencia Retro. Ya está armada. ¿No? ¿Ya está armada? Bueno, en cualquier momento todavía falta. Cuando empiece, ¿por qué nos preguntan por qué azul? Bueno, porque el club pidió, de fans azul. Claro, azul pidió el tema. Así como piden Nunca Voy a Olvidarte, que pide su tema. Claro. Nunca Voy a Olvidarte, azul pide el suyo y así. Claro. Y le mandamos un saludo. Cada club de fans tiene su tema emblema. Claro, y le mandamos un saludo a todos los clubes de fans de Cristian Castro, que son muchos. Y que queremos a todos. Acá también nos agradece siempre Cristian Argentina. Cristian Argentina también. Por siempre Cristian, Azul, Nunca Voy a Olvidarte. Las todas. Pollitas. Las pollitas, todas. Así que dicen las pollitas porque... Que vamos a hacer el concurso. Porque ¿Cuál de todos los clubes de fans, de Cristian Castro o de Luis Miguel, forma el club de fans de Frecuencia Show? Creemos nuestro club de fans. Exacto. Comunidad y Lover, también un saludo. La Comunidad gente y Lover. De Il Bolo. Il Bolo. Ahí está. Vamos a un tema más. Sí. Vamos a. Ah, vamos a Moholy, ¿no? A Moholy. Sí, Moholy, que está recargado hoy. Bueno. Vamos con las probables formaciones para el partido de esta noche entre Atlético Tucumán y River Plate. En River va a jugar. Armani va a ser el arquero. Montiel, Maidana, Paulo Díaz y Fabricio Angileri. Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino. Y arriba van a estar Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Carrascal o Federico Girotti. Recordemos, se lesionó Matías Suárez, así que quedó fuera de este partido.

En Efectivo Sí, te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas tres te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 0289. O visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. CUIT número 30-53-800-644. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate, de la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en Frecuencia Show, ya estamos en la segunda hora. Enseguida se viene Frecuencia Retro, hoy con una programación musical imperdible. Y también invitamos a todos los clubes fans a que se sumen para la última hora, para Frecuencia Fans, que empieza a las 19 horas con todo. Así que manda tu audio al 11-6400-7047, tu audio de voz a la box. Antes de terminar el programa de hoy, vamos a sortear el huevo de Pascua relleno de Capitán del Espacio, que está muy, muy rico. Así que, y también, bueno, que votás a tu artista y tema favorito a través de las redes sociales, ¿no? El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter y también en Instagram, ¿eh? Arroba Radiobox FM, www.fmradiobox.com. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos al deporte. Vamos al deporte terminado. Creo que la aplicación estaba caída, me habían dicho. Ah, entonces puede la ser. La de Vacunate está PBA. PBA está caída. Así que esperamos que pronto pueda estar activa de vuelta. Bueno, decíamos, Chelsea le ganó 2-0 al Porto en Portugal, así que Porto va a tener complicada la fase de cuartos para pasar. El Paris Saint-Germain le ganó 3-2 al Bayern de Múnich. Además, la Juventus le ganó 2-1 al Napoli. El Inter, ya dijimos, le ganó 2-1 al Sassuolo. Eso en lo que respecta a los partidos de hoy. Se postergó Newell's Old Boys Sarmiento por Copa Argentina. Y bueno, hasta ahora son los partidos más relevantes del día de la fecha. ¿Peligra el fútbol en Argentina? Yo creo que no. Creo que no, vamos a ver cómo se... No, igual público no hay, así que... No, pero dicen que ante la cantidad de casos, no sé si es verdad, vos me vas a decir si es cierto o no, que dicen que quieren que los jugadores lleguen a las canchas, no, sí, en sus propios autos. Y que se bañen en sus casas. Y si no... que no, se sean dos eso. Micros en vez de en uno y con distancia. Claro, sí. Sí, en principio dos micros sería absurdo porque el gasto es mucho para... podrían los jugadores pueden ir en su auto si juegan de local, digamos. Claro. En caso de que jueguen de visitante, bueno, habría que ver las formas. Pero generalmente, ¿cómo van de la concentración al estadio? De todas maneras, vamos a ver el anuncio del presidente, que es inminente. Uh-huh. Seguramente dicen que va a cerrar desde las 23 horas. Así que los partidos que son a las 9 de la noche, hay que ver si hay toque de queda o no, se claro. Tiene que adelantar. El horario. Claro, hay que ver muchas cosas, van a depender. Porque hay partidos que están terminando después las 23. Claro, ahora terminan a las 23. Pero si hay toque de queda, como se dice, que no pueden circular, va a tener que adelantar el horario del partido hasta las 7 de la tarde. Una hora, sí. Y sí, una o dos horas. Por otro lado, hay que ver qué dice el DNU. Sí. Sin el DNU no vamos a saber. Creo que las clases no se tocan por el momento. Algo que para mí trajo mucho contagio entre los más chicos y eso hace que se contagien las familias. Pero también sí, no sé si fue eso también, como dijimos nosotros antes, el tema de que la gente se relajó mucho y había mucho contacto ya social, ¿no? Ya había muchas fiestas, incluso hubo, claro. Yo tengo entendido, había salones de fiesta por acá, por la zona. Sí, sí, ya están abiertos. Que veías autos estacionados en la puerta. Y los viajes egresados se reprogramaron. Bueno, sin ir más lejos, día lunes, fiesta, Pinar de Rocha, con la capacidad colmada. Sí. Colmada con un show de Pablo Lescano. Sí, claro, estamos todos locos. O sea, no son solo las escuelas y el gran movimiento que generan las escuelas. ¿Por qué? Porque generan que haya transporte, más colapsados, que haya más movimiento de padres, de profesores. Hay mucha más gente en la calle. Pero si no tomamos en cuenta que la gente, hay personas que no les importa nada, hay gente que no hace las cosas como corresponde, si nosotros haríamos todo como corresponde, como una sociedad civilizada, esto sería menor. No, pero no creo que se pueda hacer eso. En los países de Europa, en todos, hay toque de queda y hay, sí, hay confinamiento. Países, es más, hay países que tienen todo cerrado. Así que me claro. parece que no pasa por si civilizado o no civilizado. Me parece que esta pandemia le tocó a todos por igual y en algunos lugares fue mucho peor. Recién ahora vamos a estar viviendo algo parecido a lo que se vivió en Europa el año pasado. Claro, el tema es que en Europa es pleno invierno lo que pasó, por ejemplo, hace unas semanas en Italia, en España, con confinamientos totales. Es invierno. Acá estamos saliendo del verano, entrando a un otoño caluroso y que vos decís, todavía no llegaron las enfermedades respiratorias del invierno. ¿Entendés? Y está empezando muy tímidamente la campaña. Y está empezando muy temprano la ola. Sí, sí, sí. Muy claro. temprano. O sea, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera en julio? ¿Me entendés? Cuando. Por eso te digo. Hoy o sea, es miércoles. Aprovechen todos los que juegan al fútbol, que tienen su hoy. Partido. Que, sí, vayan hoy. No pues, dejen de ir porque a partir de mañana. Los gimnasios también, ¿no? Los gimnasios y los que juegan, hacen deportes amateur, me parece que cierra sí. todo. Absolutamente. No, pero al aire libre se puede. Gimnasia. No sé. No, pero. No sé. Gimnasia, sí, al aire libre. No sé si. Si se contagian. Si fútbol se va a poder. No, claro. pero gimnasia. No, ¿ir fútbol. A correr solo? O hacer gimnasia. Sí, eso puede ser. Eso pero sí. partido de fútbol, como hasta ahora se verían dando. Canchita me parece de fútbol. Que no, sí. no, ahí al Museo del Transporte, que no nos cierren, por favor, que tenemos que ir a hacer gimnasia ahí. Así que, bueno, está complicada la cosa. Después, otra cosa que no entiendo es por qué siguen permitiendo viajes al exterior. Ya deberían haber cerrado hace rato el tema de los viajes al exterior. La gente se sigue yendo, sigue viniendo. Sigue. Sí, eso está muy mal. Y después, obviamente que está muy bien que llegue hasta las 23 horas o a partir de las 23 horas que se cierren bares. ¿Por qué? Porque es donde también la juventud se concentra en masa y son los que menos conciencia toman hoy en día. ¿Por qué? Porque está la responsabilidad del alcohol. Ya lo vimos durante el verano, en las playas, la poca distancia y la nula, el nulo distanciamiento que tenían los jóvenes. Igual creo que después, y es preocupante. Después de un año como el que pasó, era necesario eso. Más allá de que ahora tengan que cerrar de vuelta. Lo que pasa es que, por eso, el tema es que hasta que no te toca que se muere un familiar, sí, hasta que no te toca que tuviste el virus, o hasta incluso, nosotros que trabajamos, incluso, ¿no? Incluso lo necesitábamos nosotros. Sí, estamos de acuerdo, incluso pero yo me fui de vacaciones y en donde me alojaba, en la playa, en donde sea, estaba lejos de la gente. Y cuando iba a comer temprano para no... qué sé yo, juntarme tipo 10 de la noche que está lleno todos los restaurantes. Es como que uno también tiene que ir esquivando el tumulto de gente y el colapso de las peatonales. Porque vos vas a cualquier centro comercial de cualquier ciudad, está lleno. Y hay gente que no está haciendo nada. Sí, entonces, eso también habla de de la concientización que tiene que haber en la sociedad. O sea, si no necesitas ir a un lugar, no vayas. Más ahora. Restricción total de 0 a 6 de la mañana. Mm. Hay que ver, o por lo menos eso es lo que se está planteando en estas horas. Habría salvo que si hay personal esencial. Eso habría que ver. Porque verlo. Hay gente que entra, el personal esencial que entra a las 6 de la mañana, a las 5 y pico pero ya circula. Hay que ver si hay transporte. No, sí, va a haber. Para eso sí. Yo para el esencial siempre hubo. Sí, para el esencial sí. Bueno, es más, el transporte es esencial. El tema es que quienes consuman el transporte debe ser solo para esenciales. Lamentablemente, vos si cerrás 2 semanas, 2 o 3 semanas, tiene que ser solo y exclusivamente para esenciales. Y el otro problema que hay ahora o que se plantea ahora es el tema de la economía, que ya aguantó un año, sí, algunos no sí, algunos no. ¿Y qué haces? ¿Y claro. Si te cerrás otro año? No, se termina de fundir. Así que es complicado. Claro, el tema es que hay muchas cosas que la gente no sabe. Como por ejemplo que hay cirugías que programadas que se suspendieron. Hay un montón de cosas que se suspendieron y no se suspenden. Canchitas de fútbol, lugares donde más... Ponele, en un sanatorio, donde menos te vas a contagiar es en un sanatorio. Porque es donde más se toman los recaudos. Puede que haya más circulación del virus. ¿Por qué? Porque la gente acude a las guardias con el virus. Pero el contagio se da en las canchas de fútbol, en los supermercados, en los eventos donde hay mucha gente aglomerada y donde no se respeta el distanciamiento social ni la higiene de manos, que es fundamental. Bueno, así que vamos a ver cómo sigue el fútbol con todo esto que vamos a ver las medidas que se van a conocer hoy, ¿no? Sí. No sé si las dirá el presidente porque está con COVID, ¿o no? No, pero dicen que es un video grabado que antes del COVID. No. No, pero igual está él bien. Él está bien. Está lo más bien. Está asintomático. Pero es más, estuvo en una reunión con todos los jefes. El que está aislado es Mauricio. Mauricio está aislado. Y Martiniano. Tuvieron contacto estrecho. Sí, igual están sin síntomas los dos también. Sí. Bueno, agradecemos. Se sumó hoy Efectivo Sí, ¿eh? En Efectivo Sí te dan un buen préstamo de principio a fin. Así que si querés sacar un préstamo en 24 cuotas, pagás la primera cuota a los 60 días y las 3 últimas te las bonifican. Llamá a Efectivo Sí. Hay un WhatsApp 112-808-0289. 112-808-0289 o andá a la sucursal de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela de Efectivo Sí, a quien le damos la bienvenida a Frecuencia Show. Vamos ahora al... vamos a escucharlo. En Efectivo Sí, te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas 3 te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 0289. O visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. CUIT número 30-53-800-644. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en Zona Sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Enseguida se viene Frecuencia Retro, falta poquito nomás. Ahí están ultimando los detalles de los temas que van a entrar en la última media hora. Y también se viene Frecuencia Fan con todo. Se viene el sorteo del huevo. ¿Qué más? Tenemos de todo. Hoy tenemos que hacer la separación entre programa y programa con un tema. Después lo elegimos hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Un tema que sí, viene bien para esta época. Bueno, vamos a decir que parece que entre las medidas que se van a dar a conocer, los esenciales van a tener que contar con un certificado único habilitante como el que se utilizaba al principio de la pandemia. Así que otra vez a bajar el certificado. Y la medida en principio va a durar 2 semanas, pero bueno, eso ya sabemos cómo es. Ya lo pasamos. ¿Cada 2 semanas? Sí. Cada 2 semanas de acá hasta que, bueno, veremos. Hasta que pase el invierno. Hay que pasar el invierno, como diría un antiguo. ¿Ya preparaste la caña con ruda? Y no, y bueno, está preparada el año pasado. Está preparada el año pasado. Está estacionada. Está estacionada. Sí. Este año vamos a tener que tomarla. Y falta, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomarla ahora. Con anticipación. El primero de mayo. Sí. Hay que cambiarla. ¿Viste? Se están corriendo las estaciones. Se están corriendo las estaciones climáticas. ¿Y en qué estación estamos? Estamos en otoño. Pero no parece otoño. No, parece otoño, parece verano. Pero bueno, bueno, hay mucha. Se van acortando, digamos, en todo caso. Sí, sí se van acortando un poco o van cambiando, porque hoy tenemos un clima atípico en Buenos Aires, 30 grados en pleno abril, cuando para esta época ya empiezan a ser 17, 18 grados, como mucho. Bueno, te cuento, Nico, hay preocupación en la CGT por el efecto de la economía tras las nuevas restricciones, y van a pedir una audiencia con Alberto Fernández. En este caso son los sindicalistas, que dice que deben reanudarse los programas de ayuda como el ATP y el IFE para evitar que las medidas afecten a todos los trabajadores. quieren insistirle al presidente en soluciones para las obras sociales. En cualquier momento vuelve el ATP. El ATP tiene que volver, y es más, estamos en tratativas de paritarias de varios gremios. De varios gremios. Así que, obviamente, la CGT está ahí expectante por cuáles son las nuevas restricciones. Sí. Los gastronómicos ayer salieron a... Los gastronómicos corresponden al cacerolazo de los gastronómicos. Nuevo. Sí. Exacto. Sí, pero la verdad que es contraproducente que se vuelvan a cerrar los bares y restaurantes. Se queda muchísima gente sin aparte trabajo. Aparte, la gente es el único momento que tiene para... Y hay lugares que cumplen muy bien el protocolo. Sí, hay lugares que lo cumplen. El tema es los que no lo cumplen. Y hay gente que invirtió, bares y restaurantes que invirtieron para tener las protocolo, tuvieron que armar más mesas afuera. Sí. Tuvieron que hacer una logística. Lástima. Tuvieron que inventar terrazas. Sí, sí, sí. Sí, se reinventaron con patios, todo esto. Patios, veredas. Sí. Así sí, que... es verdad. Pero bueno, esperemos que sea el menor impacto posible y que también, obviamente, hoy importa muchísimo lo que suceda en los hospitales y en los sanatorios privados. Y en los hospitales públicos, obviamente, ¿no? Pero es fundamental que haya un descenso en la ocupación de camas. Uh-huh. Es fundamental. Moholy. Bueno, estábamos hablando, ya que estamos hablando de COVID y cómo afecta eso al fútbol. Viste que otra vez volvió a ser el tema del día el COVID, ¿viste? Que sí, un día era como que hasta la semana pasada volvimos al tema recurrente. Bueno, estábamos diciendo que el fin de semana se juega un lindo partido, un clásico, que es el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. Se juega otra vez en el cilindro. Y en este caso, en el rojo, en Independiente, son masivos los casos de coronavirus. Lucas Romero, Tomás Ortega, Gonzalo Asís y Nicolás Micintini se sumaron al técnico Julio César Falcioni y los jugadores Sebastián Sosa y Domingo Blanco y Patricio Sachuk. Uh-huh. También se contagió el jefe de prensa, Nicolás Ballina, y hay que confirmar dos jugadores más a ver si están contagiados. Bajas claves en Independiente, casi... No es la mitad. ¿No puede pedir la postergación del partido? No. A eso iba. En el lado de Racing, Nacho Piatti dio positivo y hay que ver si hay algún jugador más de Racing contagiado, ya que cuando hay uno solo puede haber otros más. Y ya Racing había tenido estos problemas de... Igual de supongo que los habrán testeado a todos. Sí. Están a la espera de los hisopados. Van a terminar jugando con la reserva. Sigali, Soto, Arias, Alcaraz, Vanega, El Chelo Díaz, Orbán, Mauricio Martínez y Melgarejo habían dado positivo hace un mes. Así que estos van a estar libres para jugar este partido, pero sus compañeros no, por el caso de Piatti. Con respecto a lo que vos decías, Banfield sufrió el contagio de medio plantel en la previa del encuentro frente a Estudiantes de La Plata, partido que perdía Banfield 2-0 y terminó empatando 2-2 con casi la reserva. Jugó el partido entero y pudo sacar adelante el partido. El equipo de Sanguinetti tenía tres jugadores contagiados y se le sumaron a las bajas de Facundo Altamirano, Facundo Sanguinetti, Alexis Maldonado, Gregorio Tanco, Mateo Pérez, Juan Álvarez, Juliano Galopo, Lautaro Ríos, Martín Pallero, Juan Manuel Cruz, Fabián Bordagaray y Luciano Pons. Claro. Algunos por contacto estrecho y también un par que bueno dieron negativos, pero presentan síntomas compatibles con coronavirus. Así que es todo un tema, porque en un plantel, obvio, concentran, entrenan y es muy difícil que si hay uno no haya más contagiados. Por otro lado, el primer equipo que había sido víctima del coronavirus había sido Sarmiento, que tuvo una ola de contagios de 20 jugadores, y el DT Mario Sciacqua permaneció unos días internados. A todo esto, la AFA tomó medidas preventivas y dispuso hisopados para todos antes de comenzar la actividad, y vamos a ver, se están esperando los resultados para ver si los equipos están en condiciones o con qué jugadores pueden jugar el fin de semana. Dicen que respetando los protocolos no haría falta parar. ¿Sí? Esto quiere decir, como dijo Gastón hace un rato, los jugadores deberán ir en auto particular, cambiados, ¿sí? Cambiados para jugar. Se juega el partido, no entran al vestuario en el entretiempo, se quedan afuera. comienza el segundo tiempo y no entran al vestuario al terminar, ni se bañan en las instalaciones. Se van en su auto. Cada uno se va en su auto y se baña en su casa. Esos serían los protocolos, en principio, más el hisopado 48 horas antes de jugar los partidos. Bueno, muy bien. Acá nos piden un tema de Cristian Castro para Alita Burgos, que es la presidenta del club Siempre Cristian Argentina. Así que piden La Culpa o Lo Que Fuera. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a dedicar La Culpa. Entonces, para Alita Burgos, que esta es la mamá polla. Así que para la mamá polla vamos a dedicarle La Culpa de Cristian. Yo duel. Cristian Castro. Nena, tú sabes que te sigue extrañando. Y ahora que no nos tenemos, ¿entiendes por qué te decía que esto saldría de control? El tiempo se fue como el viento. No pude ni llevarte rosas ni escribir cartas de amor. No te culpo, sencillamente aquí la culpa es de los dos. Me dejé llevar por las ganas y a ti te faltó valor. Sencillamente aquí la culpa es de los dos, porque te di mi corazón. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Juguemos a ser niños y olvidemos el pasado. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Lleguemos al viejito, que eso aún no ha terminado. Si tú me dices que te espero, aquí te espero. Son las 6 de la mañana y no es campo, está aguacero. Tu último mensaje me decía en la parada de 100 metros donde te besé. Te espero, aquí estoy. Como un vagabundo que se desespera y que no encuentra un techo nuevo. Aquí estoy. Con mi corazón partido y gritando que te echa de menos. Dice que los hombres no lloran. A la mierda todos esos refranes. Prefiero ser un loco por llamarte a volverme loco porque no me llames. Y es que no es tan fácil tenerte y asimilar el perderte. Y regálame una noche bajo la luna que me matas con tu ternura. Y es que no es tan fácil tenerte y asimilar el perderte. Regálame otra noche de locura. Mami, como tú no hay ninguna. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Juguemos a ser niños y olvidemos el pasado. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Lleguemos a viejito, que eso aún no ha terminado. Y ahora que no nos tenemos, ¿entiendes por qué te decía que esto saldría de control? Se fue como el viento. No pude ni llevarte rosas ni escribir cartas de amor. No te culpo, sencillamente aquí la culpa es de los dos. Me dejé llevar por las ganas y a ti te faltó valor. Sencillamente aquí la culpa es de los dos, porque te di mi corazón. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Juguemos a ser niños y olvidemos el pasado. Ya no le demos vueltas al amor. Si tienes miedo, toma mi mano. Lleguemos al viejito, que eso aún no ha terminado. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Carizaro, de Ricardo Carizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, Impresiones en General. Vicente López, 1317. Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca. Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. En Efectivo Sí, te dan un buen préstamo, de principio a fin. Pedilo en 24 cuotas. La primera pagala hasta en 60 días. Y las últimas tres te las bonifican. Envíanos un mensaje por WhatsApp a nuestro celular 11 28 08 0289. O visitanos en nuestras sucursales de Quilmes, Avellaneda o Florencio Varela. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosi.com.ar/préstamos. Sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina Sociedad Anónima. Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. CUIT número 30-53-800-644. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Ya estamos en Frecuencia Retro, ya pusiste la cortina, ¿no? Arranca Frecuencia Retro, hoy con una selección inolvidable, así que una selección que tiene temas un tanto bizarros, ¿no? Sí, o festivos. Arcaicos. Sí. Del lindo. Baúl. Del baúl, lo sacamos del baúl ahí. Es más, estábamos desempolvando los CDs con Damián y... Los CDs que están ahí atrás. Mirá. Claro, mirá. Todos prolijitos. Mientras suena Luis Miguel... Y las fans están como locas porque están esperando el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, que va a ser el 18 de abril a través de Netflix. Un día antes de su cumpleaños número 51. Claro, él cumple el 19. El 19 de abril. Cumple 52. 51. 51. Sí. Y el 18 de abril va a estrenarse Luis Miguel la serie segunda temporada, que se pudo grabar en pandemia, con protocolos. Hay un recital que se grabó ahí, no sé cómo hicieron para acoplar las imágenes. Debe ser, pero con bueno, efecto. Sí. Donde hay argentinos en el elenco, ¿eh? Por ejemplo, va a estar Luz Chipriota, que va a personificar a Lucía Miranda. Lucía Miranda, que era la modelo. Lucía Miranda la pueden ver los fines de semana, está en Crónica. Era una modelo de los años. Capaz que Victoria se acuerda. De los años. Lucía Miranda. ¿No te acordás del arte? ¿Qué hace? El arte de la elegancia. ¿Qué hace? El arte de la elegancia de Jean Cartier. No sé, era de la época de mi abuelita. ¿Y qué venía a representar? Ella estaba casada con Hugo López. ¿Y quién era Hugo López? Manager. El manager. Claro. Que era un manager argentino. Sí, el manager de... Creo que César Bordón es el que hace Hugo López, ¿no? Claro. Ahí sí. Así que, bueno, ahí se viene con todo Luis Miguel, la serie segunda temporada. Que es como el que lo lleva a su mayor éxito. O sea, también falta poco para Cobra Kai. ¿Sí? En abril creo que era, ¿no? No sabía. Vamos a ver la cuarta temporada. ¿La cuarta temporada? Vamos a ver. Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Bueno, arrancamos con todo Frecuencia Retro. ¿Con qué vamos? Javier García. Javier García, de los años 90. Este es para mover. ¿Qué es de la vida de Javier García? Hizo este tema y no hizo más nada. Vamos, baile.

que esto es una buena noticia para que los bares y restaurantes puedan preservar sus fuentes de trabajo. Así es, si vas a las 9 al bar, anda a las 20. Pero aún, si querés hacer un cumpleaños en un lugar cerrado, en un salón, no lo podés hacer. No, o sea que los salones, que creo que algunos habían vuelto a la actividad, Se cierran nuevamente hasta el 30 de abril. Exacto. Después veremos cómo sigue todo, ¿no? Esto es un día a día, así que... Muy bueno, desmejorado, Alberto. Actividad, sí, está... Muy agitado. Abatido por toda esta situación. Al margen de que está cursando el COVID, sus problemas de salud de base... Aparte no es fácil llevar adelante un país como este. No, nada más que tuvo golpe tras golpe tras golpe tras golpe. O sea, también se ve el... ¿Cómo es que no los presidentes se deterioran? Eso le pasa a Moholy por dormir con el aire acondicionado a todo lo que da. Ya le tiro alcohol. Duerme con el aire acondicionado. No, ojalá tenga aire. Acá hay que poner la... O el ventilador de techo, no sé qué, prende. Ventilador. El ventilador de techo, que es también, ojo que es también. El ventilador de techo es peor todavía. Sí, el ventilador. Porque te seca las mucosas. El aire también. A mí no me la secó. No, te la... A veces las mojó. A Moholy. Por eso, mojó. Vamos al deporte. Bueno, vamos con la última. ¿Qué pasó con Pergolini, que dio el portazo? Vamos a hablar un poquito de Boca. Diferencias con Juan Román Riquelme llevaron a Mario Pergolini a renunciar. Básicamente, Riquelme y su equipo de trabajo no querían gente que no sea jugador, gente específica, esencial, que trabaje en el Seiza, por así decirlo, que esté en el predio. Una vuelta, Pergolini entró al predio y Cassini lo agarró en los pasillos del predio y le dijo: Mario, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Dijo: soy vicepresidente del club. No puedo venir acá, yo que soy presidente del club. Está bien que se tomen medidas con algunos allegados. Se decía que en la etapa de Angelici iban muchos allegados y había mucha gente en el predio de Seiza y que eso afectaba a la práctica deportiva. Bueno, pero en esa época no estaba, no era pandemia. No, pero no por la pandemia, ¿eh? Más que nada lo decían por que faltaban cosas del vestuario, faltaban camisetas, porque dicen que los jugadores solo se tienen que dedicar a jugar, tienen que estar tranquilos en el predio. Lo cierto es que Mario Pergolini no se bancó eso, no se bancó también que no lo dejen acercarse a la parte comunicacional. Mario Pergolini lanzó el canal de Boca y no les dejaban dar entrevistas a los jugadores con el canal. O sea, había varias restricciones y Mario lo dijo: ellos saben más de fútbol y uno se corre de eso, más allá de que no me gusten ciertas cosas, como por ejemplo la salida de Paul Fernández, y ellos deberían dar un paso al costado en las cosas que no saben. Y ahí está claro que Pergolini quería hacer algo con Boca de la parte comunicacional y no lo dejaron. Y por eso se fue. El presidente lo deja a Riquelme hacer a Piacere lo que quiera y bueno, pasan estas cosas. No hay respaldo desde el máximo dirigente. Alguien más de la dirigencia quiso entrar una vez al predio de Seiza y le denegaron la entrada en la puerta, y cuando lo llamó al presidente, el presidente le dijo: no entres, evitemos un problema con Riquelme, y se tuvo que volver, no pudo entrar. Bueno, igual ya han habido episodios donde decían que Boca era un cabaret en el vestuario, siendo Román jugador de fútbol. Yo no sé si eso también ahora lo trasladó Román al tema dirigencial. Creo que Pergolini siempre fue una persona muy correcta en Boca Juniors, por lo poco que se ven en las noticias, pero creo que le hacía muy bien a Boca, una persona que sabe comunicar muy bien en los medios locales, y es más, él aspiraba a poner a Boca en el Boca TV, que sea un Boca que pueda ver. Era más en el macro negocio. Exacto. Pero bueno. Bueno, y con el tema Cassini, también hubo un problema con la gente de Minuto 90, Pollo Viñolo, Ruggeri, que lo mataron. Lo mataron. Dijeron que lo desconocen como persona, que se portó muy mal. No sé qué es lo que hizo, pero a 3 días de haberlo despedido también, o sea, el lunes le dieron la despedida porque va a tomar un cargo en Boca, y el miércoles lo estaban matando. Fue increíble, se vio un informe en Bendita en el programa de Beto Casella, muy bueno, y sigue la polémica. Un cargo en Boca. No sé qué tiene que ver con las inferiores, algo tiene que ver con inferiores. Bien. Cassini. O algo con pero el Cassini tema del fútbol. Es ayudante de campo, ¿no? No es ayudante de Cassini. No, Raúl Cassini está en la parte dirigencial ahora. Raúl Cassini sigue, que él en realidad también estaba haciendo algo de periodismo deportivo. Claro, en Minuto 90 junto al Pollo Viñolo, Ruggeri y varios, Kai Aymar y varios periodistas más. Él es allegado a Riquelme, digamos. Él es, claro, es uno de los allegados. Creo que Bermúdez, él y Riquelme y son. Y Serna. ¿Y? ¿Sí? ¿Chipi Barijo también? Chicho Serna, bueno. Sí. Son varios de los históricos de Boca. Claro, el patrón Bermúdez. Córdoba. Que está Navarro en ese... Montoya. No, Navarro Montoya no. Gatti. ¿Qué arquero Navarro Montoya? Marzolini. ¿Vive Marzolini? No, y... Bueno, la cuestión es que... ¿Qué pasó? ¿Cuál no, fue la pregunta? No sé qué estás hablando de Boca sin parar. Bueno... la cuestión es que mucha polémica en torno a la gestión de Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo, ¿no? Es vicepresidente segundo. No. Ahora sí. Es primero. Ahora es primer vicepresidente, pero ahora, él era vicepresidente segundo. Él quería que Pergolini se vaya, si claro. Así le dejaba lugar a él. No, y en realidad, como Amial está medio vaga. Claro. El que maneja todos los hilos. Maneja, ahí, sí. ¿Quién va a ser? Juan Román Riquelme. Así que blanquémoslo. El que maneja los hilos de Boca es Riquelme. Como los hilos del país, ¿quién los maneja? Bueno, ya saben. Ahí está. Bueno, vamos a un tema más. ¿Y te parece? Y ya tenemos que sortear el huevo. Sí, que se tiene que ir. Que se derrite de acá. Margarita. Llevaba un fragmento. paso imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte. Qué festivo está esto, es muy festivo. ¿Viste qué buena selección? ¿Estos que suenan ahora quién son? Estos son Tractor Amarillo, los Zapato Veloz. Una selección, viste, de temas que marcaron una época ahí y quedaron como temas de casamiento. Y nos quedó Macarena de Los del Río, que lo vamos a pasar la semana que viene. Sí, hay que hacer un bis de esto. Sí. El que firmó para trabajar en Showmatch en la Academia, que es el nuevo certamen de Tinelli, es Cucho Parisi. Mira. De los Decadentes. ¿Pero va a poder Tinelli volver? Sí, el 26 no sé, vuelve. Sí, sí, pero desde el viernes se cierra todo. Claro. Bueno, pero los programas de televisión no se cierran. Sí, pero si hay mucha gente. Pero mucha gente. Igualmente no, 20, no va a tener, no puede tener, lógicamente que va a volver, pero no va a ser como antes. Va a ser un estilo como fue el cantando. ¿Me entendés? Con gente acotada en el estudio. Lógicamente que va a haber aislamiento, ¿no? Pero bueno, de volver, vuelve. Sí. Y bueno, ahí también el Masterchef están encimados en esa cocina, ¿no? Sí. Pero son menos de 20. Sí. Hay que ver los que hay detrás de cámara, ¿no? También porque... Claro, volverá. Aparte, el estudio es muy grande donde va a estar este año. Mm. Es un estudio de Don Torcuato. Ah. Así que bueno, van a tener un estudio grande propio. Acorde, claro, de Polka, ¿no? Es de Polka, mira, no sabía. Son los antiguos estudios Baires donde se filmaron muchas películas del cine nacional. Mm. Así que bueno, ahí se va a hacer. ¿Tenemos tiempo para algo más? No. Tenemos tiempo para el tiempo, si querés. Tenemos tiempo para el tiempo y también para decir y para nombrar al ganador del huevo. Pero vamos al tiempo, si querés. Vamos al tiempo. Para mañana, en lo que es Capital y Provincia de Buenos Aires, esperan lluvias, máxima 28, mínima de 21. Viernes, tormentas y lluvias, máxima 23, mínima 19. El sábado, las mismas condiciones, tormentas aisladas, 22 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo ya mejoran las condiciones, 21 grados de máxima, 12 de mínima. Y a partir del lunes tenemos una gran semana a pleno sol. ¿El sol vuelve entonces? El lunes. Bueno. Ganador del huevo de Pascua, alguien que hoy cumple años, un amiguito que está cumpliendo años, que se llama Bautista. Se ganó a través de su mamá, ¿no? De Perla Inés. Perla Inés 199, el huevo de Aloysius. Después vamos a tener más chocolates, cosas para sortear, no se preocupen. Estamos por mandar a hacer cosas. Exacto. Ahora que viene, que el chocolate no se va a derretir, podemos sortear mucho la barra de chocolate como el año pasado. Qué rico. Qué rica esa barra. Hay que esperar que vuelva acá mira cómo se pone contenta Maricel, que a ella le encanta el chocolate. Sí, a ella le encanta el chocolate. Esos chocolates que vienen de Cadbury, En barra. En barra gigante. ¿Chocolate blanco? También, sí, de todos los gustos. Bueno, nos vamos yendo con este tema. Sí, nos vamos con... nos vamos con un tema, sí, que elegimos para... Volvemos a los temas así como con sentido espiritual para separar frecuencia y frecuencia. Los dejamos ahora, sigan votando en las redes por el artista del mes de abril. Ahora están votando por Natalia Lacunza, por Denis Arana y por Joaquín Bondoni. No sé cómo va la votación, pero están hay una cantidad impresionante de retweets que están dando vueltas, así que después vamos a ver quién gana este certamen, ¿eh? Pero bueno, todos hoy van a sonar ellos, ¿no? Los tres, sí. Hoy suena Distorsión de Joaquín Bondoni, también el tema de Natalia Lacunza. ¿Cómo se llama el tema de Lacunza? Tu nombre. Y de Denis Arana, vamos a escuchar uno de ellos también, ¿eh? Así que va ganando Joaquín Bondoni. Bueno, agradecemos a Vicky, que estuvo acá con nosotros, haciéndonos compañía como siempre, a Damián, que estuvo en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes y nos reencontramos el miércoles que viene. Dormí con el ventilador, ponete una remerita. Sí, por favor. Para... Dormí con remeras. ¿Sí? Ah, con remeras y todo. Sí, sí. Se refrió bastante. Ponete una colchita y dormí con el aire. Gracias. No tengo aire. Gastón Magallanes. Gracias a vos, Nico, a todo el equipo acá, que cada miércoles es disfrute y fiesta, este programa que con tanto amor lo hacemos. Un saludo grande para Margarita, para Luis, para Cintia, para todos los que están del otro lado, Graciela y Marianela. Bueno, toda la gente amiga que siempre está ahí. Y también vamos a mandarle un saludo afectuoso a toda esa gente que está pasando un momento. Que están en una guardia, exacto, que están en una unidad de terapia intensiva o en algún... O que están aislados. O están aislados en su casa, que están padeciendo este síndrome que es el COVID. Esperemos que pronto se recuperen y que la sobrelleven de la mejor manera. Y bueno, que acaten las medidas que se van a... Que estas medidas tienen un fin, y que el fin es evitar que se siga propagando el virus. El gobierno está bien en que impulse estas medidas, pero también estaría bien de que traigan más vacunas, porque las que están trayendo no alcanzan. Exacto. Y no se va a lograr la inmunidad si siguen trayendo las vacunas a cuenta gotas como las están trayendo. Pero mientras tanto, ahora que hicieron no sé cuántos viajes de Argentina a Rusia, de Rusia a Argentina, para traer 300.000 dosis, hay que traer 3 millones. Claro. Y después 4 millones, y así hasta lograr acá, ¿cuántos somos? Más de 40 millones. Hay que vacunar. Por lo menos tiene que estar 25 millones de personas. Mira, yo siempre digo... Y primera y segunda dosis. Yo siempre digo, si nadie te cuida, cuídate vos. Entonces, si en este caso no hay tantas vacunas disponibles, cuidémonos, cuidá al que tenés al lado, cuidá a tu familiar. Porque también se reniega de la gente que viaja, pero hay gente que ha viajado para que tiene poder adquisitivo para vacunarse en el exterior. Y está bien que lo hayan hecho, porque si pudieron hacerlo... Se fueron a vacunar en el exterior, que hay vacunas, como Estados Unidos. Sí, igual hay que tratar de no viajar, hay que tratar de quedarse en casa del que no puede salir, o sea, el que... No, pues ahora vamos a estar, quédate en casa. Y habría que hacerlo, aunque sea por unos días. Pero nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que seguir adelante. Porque somos esenciales. Claro, aparte el país necesita también que la gente... trabaje para que la economía crezca. Seguro, eso es lo que no tiene que parar. Pero sí, lo que tiene que haber es conciencia social. Mucha conciencia. Nos alegramos social. Que por lo menos la gente de los gastronómicos puedan trabajar. Que trabajen hasta las 11. Porque si le cierran, es una hecatombe. Yo creo que... Más de lo que pasó con que hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Creo que depende de cómo se comporte la gente y de la cantidad de camas ocupadas que haya en los hospitales y sanatorios, de que no haya más restricciones. Así que lo mejor sería acatar las medidas del gobierno, ponernos todos de acuerdo en tirar para el mismo lado y cuidarnos. Bueno, un saludo a la gente de Jagger Rock, que estuvo la semana pasada y que, bueno, como dijimos antes, hoy tendrían que estar, deberían estar ahí preparándose para salir a escena en Dunque, pero no pudo ser. Se reprograma por estas cuestiones hasta nuevo aviso. Por ahí se puede hacer una reprogramación más temprano, que toquen más temprano. Puede ser hasta las 22 horas, por ejemplo. Nos vamos, los dejamos con Frecuencia Fan, ¿nos vamos con qué tema? Nos vamos con Marco Barriento y Generación 12, Dios Incomparable. Un temazo para esta despedida de hoy. Nos vemos el miércoles que viene. como siempre, a las 5 de la tarde en punto, en esto que se llama Frecuencia Show.